Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo. Oh, oh, quiero hacerte muy, muy feliz. Vamos a tomar el primer avión con destino a la felicidad. Se ponerte a pensar en él.